Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficio interno.blogspot.com. Bienvenidos amigos, estamos en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles aquí 2 horas de buena música, música subterránea, música con conciencia. Y bueno, hoy me encuentro solo nuevamente, seguimos ahí con situaciones de horarios que impiden que los otros compañeros vengan y presenten acá su música y obviamente nos contagien ahí con los ritmos de cada quien. Ya saben, Subsuelo S.A., como les dije, 2 horas cargadas de buena música, música subterránea, música con conciencia. Arrancamos esta semana con una banda ya desaparecida, una banda que estuvo acá por Costa Rica varias veces y bueno, también los personajes en sus proyectos individuales también estuvieron por acá. Y bueno, estamos hablando de la gente de Todos Tus Muertos, esta banda argentina donde mucha crítica decía precisamente por sus dos vocales que eran dos chicos rastas de color, o sea, chicos negros ahí, y las críticas decían que eran los bad brains latinoamericanos y qué sé yo. Bueno, igual ahí el sonido era un sonido bastante peculiar, metían ahí hardcore, punk, reggae, dub, algo que hacían una mezcla ahí bastante interesante que hacía las delicias para todos los que escucharon esta banda en su momento. El tema que escuchamos se tituló Dale Aborigen. Esto es de un 7 pulgadas que sacara el sello Grita. Esto, bueno, por ahí dice, bueno, viene el tema que escuchábamos, que era Dale Aborigen, y el tema Mate, dos versiones en estudio, y luego venía Dale Aborigen, una versión en concierto, y Alerta Guerrillas. Interesante de eso de Todos Tus Muertos es que tenían ahí una hermandad con este otro par de personajes, con el chico de Mano Negra y el chico de que era de Negu Gurriac, bueno, Cortatu, Negu Gurriac y tantos proyectos. Ahorita Fermín Muguruza es el vasco este de como les dije, Todos Tus Muertos y Negu Gurriac, que por allí participaran. De hecho, bueno, en Alerta Guerrillas, ahí se escucha en la voz, en los coros, ahí diciendo ciertas palabras, ciertas frases. Y el chico de Mano Negra, que este sí se me escapa ahorita el nombre del vocalista, que bueno, ahí también tuviera ya su proyecto como solista. Y pues bueno, también, que es el que se oye de fondo haciendo los coros acá en este tema que recién escuchamos de Dale Origen. Entonces todos tenían ahí como esta hermandad, esta unión donde practicaban, donde hacían su música, y bueno, todos tenían ahí como una idea de exaltar los valores propios de Latinoamérica. De hecho, bueno, Fermín Muguruza también, aunque él es de allá completamente del otro lado, le compartía estas ideas de exaltar estas raíces, por decirlo así. Entonces, escuchamos, eran Todos Tus Muertos, como les dije, un 7 pulgadas, editado por el sello Grita. El tema que escuchamos era Dale Origen, y bueno, es un disco bastante bastante bonito, es un color anaranjado. En fin, Subsuelo S.A., como les dije, les reitero porque no me cansaré de decirlo, son 2 horas cargadas de buena música, música subterránea, música con conciencia. Vámonos con otra banda latinoamericana. Ahora nos vamos con una banda de Chile, esto que se hicieran llamar ellos Los Peores de Chile. Bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Malos, Malos, Malos. Es el tema número 4 que viene en su CD homónimo con el mismo nombre de la banda. No sé qué más habrá hecho esta gente. Conozco solamente este disco. Y bueno, por acá dice advertencia, el rock and roll puede ser dañino para la salud. Ministerio de la Estupidez en Chile. Un disco que sacaron en 1995. Otra banda que rescatara ahí. Bueno, ellos más bien le hacían como rock and roll y le metían ciertas cosas como de punk y tenían temas bastante interesantes, algunos más bien divertidos o cargados de sarcasmo. Y bueno, vámonos a escuchar entonces el tema Malos, Malos, Malos, el tema número 4, como les dije, de Los Peores de Chile, un disco homónimo. Ya regresamos. ¡Malos! ¡Malos! ¡Malos! ¡No quiero ser un malo! ¡Cómelos! ¡Chúpalos!

terminando de escuchar Guerrilla Urbana con el tema Ya Estamos Hartos, y este tema que acaba de terminar, la banda Autopsia con el tema Mayoría Equivocada. Estos dos temas son extraídos de un LP que recién reeditara la gente de Lengua Armada. De hecho, es el parto número 71 de este sello estadounidense que se ha dado la tarea en su mayor parte, casi un 85-90% de bandas que ha editado son bandas latinas o bandas de allá en Estados Unidos con integrantes latinos. Y bueno, en esta ocasión se dio la tarea de reeditar esa maqueta, ese cassette, esa cinta que sacaran allá en los 80s en Perú, una cinta que la llamaran la cinta de las cuatro bandas o el cassette de las cuatro bandas, donde participaba Leucemia, Escuela Cerrada, Guerrilla Urbana y Autopsia. Como les dije, escuchamos a Guerrilla Urbana con el tema Ya Estamos Hartos y Autopsia con el tema Mayoría Equivocada. Ambos temas ahí tienen sus altos y bajos ahí en el volumen, cosa normal porque bueno, la gente de Lengua Armada lo editó y bueno, hizo la revisión en la tortilla 12 pulgadas respetando el sonido y la calidad, se podría decir. O sea, no le masterizaron nada ni sacaron otros sonidos, sino que lo dejaron tal y cual como fue sacado allá en los 80s. Bueno, este disco contiene ahí un inserto con las letras de las canciones. Viene ahí una pequeña nota sobre los orígenes del rock subterráneo del Perú, dice testimonio por Roger Santibáñez, que bueno, está interesante ahí leerlo como para darse una idea de cómo sucedían las cosas allá en esos tiempos. Y bueno, cosa también que ya hemos mencionado bastante acá, ya sea por nuestra idea ahí, este fetiche que tenemos con la escena peruana, que bueno, ya los que nos han escuchado varias veces ya sabrán de qué hablo. También viene una pequeña introducción hecha por Daniel F., quien era el vocalista de Leucemia, que dice, bueno, esto sí es algo cortito, se lo voy a leer. Dice: la nuestra siempre ha sido una escena pequeña, pequeña y precaria. En esos días la precariedad se vistió de sangre con la guerra interna que destrozaba nuestras calles y los pueblos más alejados de la capital. En medio de la carnicería surgió una movida de muchachos que comenzó a revalorar el sentido del arte, la poesía, la literatura, la música, las artes plásticas. Tomaron la calle y se convirtieron en grafitis vivientes, en los más empapelados y agujereados muros de la ciudad. Esta maqueta, este modesto cassette, fue el inicio de una movida musical que tomó por asalto el adormilado circuito de rock y lo llevó hasta confines inexplorados. Autogestionado y autorreproducido, fue una de esas cintas que ha logrado sobrevivir no solo a las modas o a los nuevos sonidos, sino a la diferencia de unos cuantos y al fetichismo y lujuria de otros. La presencia de gente valiosa como Pedro Cornejo, Gonzalo Púa o Edwin Secuela, quien recientemente había fallecido, nos devuelve ante una época y un momento muy importante de la historia de la música del Perú. Entonces, algo ahí es lo que comenta Daniel F., como les dije, vocalista de la banda peruana Leucemia. Y bueno, dos temas ahí de clásicos, se podrían decir bastante clásicos, Ya Estamos Hartos de Guerrilla Urbana y Mayoría Equivocada de la gente de Autopsia. Continuamos, ahora nos vamos hasta de Perú, brincamos hasta México. Vamos a escuchar esta banda KLH, estos amigos que estuvieron por acá en Costa Rica haciendo una gira con sus dos bandas, con KLH y con WD. Bueno, por situaciones, KLH no pudo tocar en un evento que se les estuvo organizando con tiempo, sin embargo, se les abrió un espacio en otro evento ahí y tuvieron la oportunidad de tocar casi que de imprevisto ahí, de sorpresa, y pues bueno, para alegría de ellos como para los que asistieron, se llevaron buena impresión de la banda. Igual la banda se llevó buena impresión de la gente que estuvo ahí y disfrutó sus temas. Nos vamos con un par de temitas de KLH, de su último material llamado Matando Ídolos, un CD coeditado ahí por varios sellos, casi todos son argentinos. Y pues bueno, vámonos con el tema que abre el disco, se llama Live Kit Salón, y el tema número 2, El Evangelio Según Don Pedro. Entonces, dos temas de hardcore punk ahí, el mejor estilo de los colegas de KLH. Y que por cierto, KLH, el vocalista y bajista, es el que mueve el sello Puercords, un sello 100% DIY ahí, con bastante material ya en sus espaldas, en formato CD, bandas de hardcore y de punk. Así que síganle la pista. El sello se llama Puercords, que tiene un chanchito con un disco acetato en el culo. Ese es el logo de ellos. Entonces, bueno, sin más, vámonos con la música. KLH, de su CD llamado Matando Ídolos, vámonos con el tema Live Kit Salón y El Evangelio Según Don Pedro. ¡Suscríbete al canal! Terminamos de escuchar a los, bueno, esta banda con integrantes latinos que está radicada en Nueva York. Estamos hablando ya los veteranos Huasipungo, esta banda que siempre ha estado bastante activa con movimientos para los inmigrantes, situaciones ahí con todas esas personas que están de ilegales, pongámoslo entre comillas, allá por de ahí por el famoso país del norte. Y bueno, como les dije, los escuchábamos a ellos, era de un disco compartido precisamente con otra banda veterana, ese sonido de bandas crudas, fuertes, directas, que se gestaran en los Estados Unidos, pero con raíces de integrantes latinoamericanas. Bueno, este 7 pulgadas se llama Nunca Nada Cambia, del compartido con los crudos y bueno, con los que acabamos de escuchar, Huasipungo, que es editado precisamente por el sello Discos San Juancito, que es el sello que manejara Snyder, quien es el vocal de esta banda ya mencionaba, los Guasipungos, y por Lengua Armada Discos, que este sello, bueno, es un sello independiente DIY, ahí con bandas hardcore punk y algo de trash ahí, o ese hardcore así trashero, que está basado allá en Chicago. Este sello fue creado y fue manejado por Martín Sorrondegui o Sorrondegui, quien es el vocalista de varias bandas con estos sonidos, y pero bueno, ahí con los con las más importantes como los Crudos, Slim Reese, NN, entre otras. Bueno, y esto, ¿por qué lo digo? Bueno, voy a poner ahí ciertas bandas que han sido sacadas, que han sido editadas por este sello Lengua Armada. Bueno, por allí ya acaba de sonar estas dos bandas de Perú, como les dije, de una reedición que hicieran, que hiciera este sello de esa mítica maqueta de Perú. Y bueno, y ahora que escuchamos entonces a los Guasipungos con el tema, con el tema que cierra la cara a ellos, llamado Estás Perdido. Y pues bueno, Guasipungo dice que de que el significado en quechua, Guasipungo significa que es una porción de tierra que cultiva el indio para su uso, pero que lo obliga a contrato forzoso con el latifundista. Bueno, estoy leyendo por acá que dice que en la novela Guasipungo de Jorge Icaza recrea la tragedia del indio ecuatoriano, el dolorido clamor de unos seres primitivos y maltratados, unidos atávicamente a su tierra madre, y por extensión describe la angustiosa situación del indio americano, que donde no ha sido exterminado, se ve oprimido por una terrible marginación social. Dicen que, bueno, nacimos en un país y nos fuimos a otro, emigramos porque quisimos o porque tuvimos o porque nos obligaron o porque sí. Esa es la historia de los Guasipungos. Como les dije, el tema que escuchamos se llamó Estás Perdido, y de un disco compartido con la gente de Los Crudos, que bueno, que fue editado por el sello precisamente Lengua Armada Discos o Lengua Armada Records, que es llevado por Martín, el vocalista de esta banda que poco se puede decir, de Los Crudos. En fin, vámonos a escuchar entonces por el otro lado son temas rápidos. Vámonos a escuchar Asesinos y Se Ve en Tu Cara, un par de temitas bien rápidos de los Crudos. No! Bueno, ahí se nos fueron varios temitas de los Crudos. De hecho, se fue toda la cara sonó de ellos. Fueron cuatro temas en total: Asesinos, Se ve en tu cara, Cipayos, Traidores y Vendidos, y el cuarto tema, Sin Caras. Ahora estamos escuchando una banda costarricense llamada Odio Eterno. Esto de un demo que ellos sacaran llamado Desde las Calles. Bueno, el tema que recién escuchamos se tituló Imperio Ladrón, y vámonos a escuchar ahora otro tema de esta banda, como les dije, costarricense, llamada Odio Eterno. Vámonos con el tema Dentro de Mí. Bueno, esta banda me parece que sacó esto y sacó un compartido con la banda colombiana Atros, que fue editada por el sello Lost World Distro, un sello también de acá de Costa Rica, que ha sacado bastante material interesante en bonitas presentaciones y cuidando ahí detalles en lo que hace. Entonces, Odio Eterno, como les dije, este demo llamado Desde las Calles, más otro compartido que tiene con la gente de Atros. Luego de ahí no sé qué se habrán hecho. Me parece que de ahí se desintegró la banda, o no sé si estarán ahí en algún receso. En fin, bueno, como pueden escuchar ahí, un hardcore punk ahí tirando un poco más grueso, tal vez tratando de llegarle al crust, un sonido ahí más pesado, y de ahí, pues, buena energía, buena fuerza. Eso era lo que nos daba Odio Eterno. Entonces vámonos con otro tema de ellos, como les dije. Vámonos con el tema Dentro de Mí y ya regresamos. Bueno, después de escuchar ahí esta baladita cargada de Odio Eterno, como decían los chicos de esta banda con el mismo nombre, cambiamos de sonido, cambiamos de latitudes, nos vamos ahora a escuchar estos también ya desaparecidos Antidogmatics, esta banda española allá en radicada, bueno, en su momento de Barcelona. Que es extraído de un 7 pulgadas, como les dije, que sacara el sello Lengua Armada, este sello del que vamos a estar sonando varias cositas por acá el día de hoy, bueno, el día de hoy, esta semana o cuando quieran escucharlo, en fin. Viene por acá una pequeña historia que dice que cuando los Crudos estuvieron en Europa, yo decidí, supongo que Martín en ese momento, llegando a Barcelona, que iba a tratar lo más que pudiera encontrar miembros o cualquier persona que supiera algo Antidogmatics. Antes de empezar a tocar, le pregunté a la gente si alguien conocía los Antidogmatics, tomando en cuenta que el grupo ya no existía desde hace muchos años. A mi sorpresa, un muchacho levantó sus manos gritando que su hermano tocaba en Antidogmatics. Hablamos después de la tocada y me dio un número de contacto. El próximo día hablé con Sisa, el bajista del grupo, y le dije que me encantaban los demos de Antidogmatics, pero lástima que nunca salió en disco su música. Le pregunté si podía sacar un disco de varios temas de esos demos en mi sello Lengua Armada. Le gustó la idea, pero necesitaba hablar con varias personas antes de empezar el proyecto. Cuando Sisa me habló otra vez y me dijo que podía hacer el proyecto, yo estaba de lo más feliz. En este disco hay 9 canciones de más de 20 que el grupo grabó en esos demos. El primer lado, titulado Los Olímpicos, salió en el segundo demo de 1988. El segundo lado, Rompan Filas, es del primer demo, que salió en 1984. No recuerdo dónde estaba grabada originalmente la primera canción del lado A, ¿A dónde estás? Bueno, gracias a Sisa y a toda la gente que estaban envueltos con los Antidogmatics. Les quiero agradecer por una gran inspiración. Firma Martín, de Lengua Armada. Entonces vámonos a escuchar dos temas, los dos temas que abren la cara A. El nombre se los quedo viendo, está algo aquí confuso el asunto de ubicar los nombres mientras los investigo. Entonces vámonos a escuchar dos temas de los Antidogmatics, de un 7 pulgadas que recoge varios temas de los dos primeros demos que sacara esta banda y fueron editados por el sello Lengua Armada. Terminamos de escuchar a la gente Antidogmatics, como les dije, un disco editado ya en 1999 por Lengua Armada Discos, que bueno, este era el parto número 15, la edición número 15 que hiciera este sello. Y bueno, los dos temas que escuchamos, el primero se tituló ¿A dónde estás? Y Políticos, ambos que venían de su demo Los Olímpicos de 1988. Brincamos, bueno, antes de brincar quisiera recordarles que nos pueden escuchar acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. Aquí pueden escuchar el programa actual como los programas anteriores. Solamente buscan ahí por fechas y le dan al reproductor y listo, ahí podrán encontrar el playlist, todos los temas que salieron, la banda, el lugar de donde son o el lugar de donde residen o donde existieron o como sea, el nombre del tema, el formato del material que programamos y el nombre del material. Bueno, les recuerdo también que la idea de Subsuelo S.A. es transmitir, difundir material en formato físico, ese material que tanto les cuesta a las bandas editar y a los sellos distribuir, obviamente también editarlo, y lo hacemos con el mayor de los gustos para darle soporte, para darle difusión, como les dije, a todo ese arte, todas esas ideas que están escondidas ahí dentro de las cabezas y que al prensar un material, presentarlo en formato físico, todo sale a flote, tanto lo que es la música, las portadas, las imágenes, los artes, la manera en que lo hacen. Y bueno, esto quita tal vez un poco de lo que son los apáticos o la apatía que genera a veces un MP3. Sin embargo, no estamos exentos. También por allí, como les dije en programas anteriores, abrimos un espacio para promocionar esas bandas que nos hacen llegar su material vía correo electrónico. Y para todos hay espacio. Sin embargo, le damos prioridad a las bandas que tienen el material en formato físico. Bueno, ya que les dije eso de formato físico, nos pueden hacer llegar su material al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, o también al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Subsuelo S.A., 2 horas trayéndoles ahí un poco de música subterránea, música con conciencia. Ya les dije, www.beneficiointerno.blogspot.com. Y a partir de esta semana todos los lunes de 2 a 4 de la tarde, la gente de la emisora en línea siderurgiarock.com, www.siderurgiarock.com, nos van a estar retransmitiendo los programas, así que tienen un nuevo espacio a estos colegas de esta emisora que están bastante activos, una emisora 24 horas, 24/7, una emisora en línea con buenos programas, así que entren a la página, verifiquen ahí la información que tienen colgada y bueno, ya saben, los lunes de 2 a 4 de la tarde, así que les agradecemos que nos abran este espacio y hey, ahí estamos transmitiendo para ustedes y difundiendo ahí el mensaje. También www.coreofdestructionradio, esta emisora en línea de Estados Unidos, nos retransmite también los lunes de 9 a 11 de la mañana. www.laquehuelga.org o por la 102.9 del FM allá en el lado oriente del Distrito Federal. Así que tienen espacios donde nos pueden escuchar, ya sea en nuestro blog, ya sea en estas emisoras en línea. El asunto es que difundan, pasen el mensaje y ay, a alguien le llega la idea de lo que se hace. Entonces ya saben, Subsuelo S.A. y continuamos. Vámonos ahora a cambiar de sonido, vámonos a escuchar algo más pútrido. Estamos hablando de este personaje que es una banda de un solo integrante. Estamos hablando del proyecto Putrid Pile, que bueno, es este personaje va a estar presentándose por acá en Costa Rica. Vamos a ver, esto va a ser en Mundo Loco El Chante, esto acá en San Pedro. Bueno, en fin, vámonos con Putrid Pile, esto de un material que viene en un CD recopilatorio que sacaron en el 2011, estos CDs que regalaran en las entradas de los festivales estos de los Obscene Extreme. Y pues bueno, contiene 38 temas, hay un montón de bandas super extremas precisamente, y entre ellas viene Putrid Pile con el tema Waste of Flesh. Vámonos a escuchar esto, un poco de obscenidad, de sonidos putridos, como les dije. Entonces esto es Putrid Pile con Waste of Flesh. Dije, terminamos de escuchar al One Man Project, esta banda o este proyecto de un solo personaje llamado Putrid Pile. Como les dije, va a estar acá presentándose en Costa Rica el 31 de agosto en Mundo Loco en San Pedro a partir de las 6 de la tarde. Entrada 8000 colones para mayores de edad. Organiza Satan's Room y Rail Under Productions. Bandas invitadas, por ahí va a estar Purifying Torture, Azeldama, Fecal Addiction y Deformity. Bueno, ¿qué pueden esperar de ahí? Aparte de sonidos putridos, asquerosos, extremos y demás, pues un concierto de ahí que no se pueden perder, ya que pocas Hay pocos personajes o pocas bandas así se dan la vuelta por estos lugares. Vámonos a escuchar otro tema también con un sonido extremo. Estamos hablando de la gente de Fecal Addiction, esta banda de acá de Costa Rica que va a estar acompañando a este personaje Putrid Pile. Vámonos con el tema Fucking Gas. Esto que viene un material. Bueno, este es un disco promocional editado por, bueno, sacado precisamente por Nightfall Distro. Es un material promocional de las bandas que este sello edita, este sello saca a la luz. Y por allí vienen bandas como Delirium Tremens de Italia, Black Devotion de Brasil, Discrete de Filipinas, Disorder de Irak, Hate and Brass de Brasil, Critical Fear de Brasil, entre otras. Y de acá a Costa Rica viene Fecal Addiction con el tema Fucking Gas, que es el tema que vamos a escuchar a continuación. Por ahí también viene Impulso Corrosivo de Costa Rica, Antro de Costa Rica, Gólgota, entre otras bandas. Bueno, viene Muerte también, MBOW, en fin, un sello que en su momento hiciera las cosas en conjunto con Visceral Vomit. Ahorita Nightfall Distro acaba de sacar un material en formato cassette, donde está colaborando Beneficio Interno también. Así que, bueno, un sello que está ahí activo, que está haciendo las cosas bien. Así que síganle la pista. Por ahí los pueden localizar por el Facebook Nightfall Distro y o el correo electrónico nightfalldistro@gmail.com. Pero bueno, seguimos con la música, seguimos con sonidos extremos. Desde Costa Rica, vámonos con Fecal Addiction, con el tema Fucking Gas, banda que va a estar acompañando a este personaje, como ya lo he repetido varias veces, este personaje de Putrid Pile, el 31 de agosto en Mundo Loco, San Pedro. Así que, bueno, ahí, un fin de mes ahí aceleradito. Entonces, vámonos con Fecal Addiction. Darling, light of my life, I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains in. I'm gonna bash them right the fuck in. I'll kill you all. You fucking ass.

Bueno, terminamos de escuchar a esta banda Gólgota, una banda de acá de Costa Rica que naciera ya en 1996, y pues bueno, ellos mismos dicen un grindcore mezclado ahí con death metal, de bajo las influencias de Impetigo, Death, Incantation, Benediction, Disgore, Midshit, entre otras. Así que bueno, ellos mismos dicen 17 años de ser la brutalidad de los barrios del sur, y gracias a todos por su apoyo incondicional. Una banda conformada ahí por varios personajes de la escena metalera acá de Costa Rica que han tenido diferentes bandas, que ya han recorrido ahí su camino por como les dije, por la escena metalera. Entonces ellos por ahí tienen su último material llamado Exhortación a la Creación, un disquito ahí editado por el sello, como les dije, Nightfall Distro, así que se puede adquirir por ahí. Entonces un saludo ahí a los muchachos de Gólgota. Cambiamos el sonido, ahora nos vamos con algo también denso ahí, fuerte. Estamos hablando de esta banda editada por el sello Lengua Armada Records. Estamos hablando de la gente de La Voz, un 7 pulgadas que contiene 9 temas. Bueno, poca información hay en la red. De hecho, es un dato curioso que a no ser que sean bandas con años de existir, años en las diferentes escenas, como el caso que escuchamos ahora de Leucemia, las cuatro bandas, por allí editaron también a G3 o Los Crudos o Guasipungo, bandas ya con camino recorrido. En su mayoría las bandas de este sello Lengua Armada son bandas, lo que les llaman bandas oscuras, que tienen poca información, o son bandas que tienen poco tiempo en la escena, logran sacar un material y luego se desaparecen, o son proyectos solamente. En fin, son bandas interesantes, crudas, directas a la vena, con sonidos directos con lo que quieren hacer. En fin, vámonos con La Voz, como les dije, una banda que poca información tengo, pero vamos a escuchar dos temitas seguidos. Esto es Deprimido y En la Oscuridad, los dos temas que abren la cara A de su disco homónimo también. Dije La Voz, una banda ahí de oscura, esas bandas que tienen su material y tal vez no se conoce otras cosas que hacen, pero en fin, tienen un sonido bastante bueno, editado, como les dije, por el sello Lengua Armada Records. Continuamos ahora con una banda chilena. Esta banda ya había sonado por acá, un compartido con la banda española Cúter, esa banda de Real. En esta ocasión también Electro Zombies, es un compartido en 12 pulgadas con la gente de Hellborn Messiah. Y pues bueno, es editado por el sello Black Cloud Brigade. Este larga duración contiene 5 temas de los Electro Zombies. Contiene 2 cantados en español, los otros 3 en inglés. Hellborn Messiah, pues son 7 temas. Fue sacado por allá en el 2011. ¿Qué más decir? Bueno, el arte es un arte bastante bonito. Es editado, bueno, hecho, el dibujo es hecho, el arte por Paul Isseville, que me parece que bueno, es todo un personaje ahí en estas cuestiones de dibujos y demás. Este mismo material está editado por el sello español Odio Sonoro, que lo sacara en formato CD, también con respetando ahí los artes, respetando ahí las de también la música y demás. Bueno, un material que llegara a mis manos, ya que tenía rato de andarlo buscando, es el, como les dije, larga duración compartido Electro Zombies, esta banda chilena, con Hellborn Messiah. En esta ocasión Electro Zombies me parece que tienen temas un poco más densos, igual rescatan esa esencia que tenían ellos del sludge, del doom, temas lentos, pero en esta ocasión hay algunos que les meten una batería un poco más acelerada, más enérgica, así que le da un sonido bastante bueno. Sin embargo, rescata el sonido propio de Electro Zombies. Y pues bueno, era en esta ocasión, no sé si estarán los mismos integrantes, pero Electro Zombies era, y por aquí estoy leyendo, dice: siempre es una buena noticia que una banda cumpla con las expectativas que crea con sus primeros trabajos cuando salta a un nivel más alto en cuanto a difusión en su música, y precisamente ese es el caso de Electro Zombies. Los veteranos de la escena chilena, compuestos por Miguel Ángel, el famoso Comegato, a la voz y en la guitarra, y las hermanas Zamorano componiendo la base rítmica. En su primer trabajo, titulado homónimamente y subtitulado El tiempo es infinito y la energía limitada, Electro Zombies ofrecían un doom metal de corte clásico de muy buena calidad y con un sonido realmente pesado. Posteriormente editan una demo simplemente titulada Demo 2006, donde ya empiezan a dar muestras de la evolución que van a tomar sus composiciones del grupo. De lleno he visto, este es el compartido con Cutter, entrando ya en lo que nos ocupa, ya notamos el salto de calidad, el tener el disco en las manos con una buenísima presentación en Digipack y con una excelente portada a cargo del artista poleco Simon Siek. En fin, en cuanto a lo realmente importante, que es la música, pues que tenemos 11 temazos de un atronador sludgecore en el que se mezclan, bueno, ahí ya empiezan a mencionar sobre el último trabajo que sacara esta gente, y obviamente están bien apadrinados por el sello Odio Sonoro, quienes les han seguido ahí la pista y pues les han ayudado a sacar buen material. En fin, vámonos entonces con un par de temas de Electro Zombies. Vamos a escuchar el tema número 4 llamado The Brains Are Dead y el tema número 5 Condenados a la Extinción. Un poco de sludge, doom y no sé, mucha energía procedente de Chile. terminamos de escuchar a los chilenos de Electro Zombies, como les dije, de un compartido con la gente Hellborn Mesía, como se pronuncie. Y pues bueno, ya mientras le damos vuelta ahí a la tortilla, vamos a escuchar una banda costarricense. Estos chicos que también sacaron un demo por ahí, no sé qué se hicieron, si continuarán tocando o qué sé yo. Estamos hablando de la gente de Descontrol, de un demo que es llamado Mundo Basura, un hardcore de, a mi criterio, que semejante a lo que hacen estas bandas similares al sello de Lengua Armada, ese sonido crudo, directo, temas cortos, enérgico. Bueno, a ver qué les parece. Vámonos con un par de temas. Vamos con Descontrol y Basuras, los dos temas que arrancan el demo llamado Mundo Basura. En esta ocasión era Huesos en el bajo, Buddy en la guitarra, Palo en la batería, Matu en la guitarra y Sucio en la voz. Entonces vámonos con Descontrol y sus dos temas, Descontrol y Basuras. Terminamos de escuchar dos temas entonces de la banda costarricense Descontrol, de su demo Mundo Basura. Vámonos a escuchar ahora a la gente Hellborn Mesía o Mesaya, esta banda que tiene tres discos, uno editado por la misma banda en formato CD, luego el compartido este con Electro Zombies, que lo tienen en ambos formatos, en CD y en LP, y un tercero editado por, no editado, no, en 12 pulgadas también, con la gente de Post War Depression, otro compartido. Bueno, esta banda es una banda alemana con un sonido bastante, bastante enérgico. Vamos a escuchar un temita, dos temitas vamos a escuchar. El tema número 4 llamado Narcotismo, y el tema Mi Propia Guerra. Entonces, dos temas de los alemanes de Hellborn Messiah. A ver qué les parecen. We'll be right back. Tenemos de escuchar a la gente Elmore Mesía, como les dije, este buen compartido que sacaran con los chilenos de Electro Zombies. Y hay que decir, un buen material de ambas bandas. Continuamos con otro grupo de esos apadrinados por el sello Lengua Armada Records. Vámonos ahora con esta gente llamada Outraged, sí, algo así, de un disco llamado No Somos Igual. Una portada bastante interesante que bueno, tiene ahí como dos colores que distorsionan como que si fuera en tercera dimensión, al menos en lo que es la tipografía y las letras. Bueno, temas cantados en español, cantados en inglés, y esto de lo que los conocedores llaman fastcore, un sonido bastante rápido, bastante acelerado. Y pues bueno, vamos a escuchar dos temas de la cara B, precisamente el que le da nombre al EP, No Somos Igual, y el otro llamado Ojos del Racismo. Entonces, un par de temas de Outraged, del tema No Son, del, perdón, del 7 pulgadas No Somos Igual, editado por el sello Lengua Armada. Don't mess with your suicide, you don't protect it, they're Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Simbiose, esta banda de Portugal que sacaron un material en el 2007 llamado Evolution. Este material fue prensado 3 veces. Primero por Criminal Attack Records, que lo sacaran en CD, y Gaia Records, que lo sacara en LP. Y la presentación que tengo acá yo es un CD coeditado por varios sellos mexicanos que contiene, bueno, todos estos temas Evolution. Y por allí dice que, bueno, aparte de eso vienen temas extras extraídos o bonos de Bonded in Adversity, un material que sacaron en el 2004, y otros temas que sacaran en su material del 2002, Naked Mental Violence. En fin, son 6 temas extra que trae este material de Simbiose, esta banda de Portugal, de su material Evolution. Entonces, de ahí, esta edición mexicana tiene ahí materialcito interesante. Y bueno, el tema que escuchamos era Idea del Heroide, quien en los vocales participa Joao Gordo, el famoso Gordo ahí de los ratos de Porado. Y por acá dice que todas las cosas negativas en la sociedad, el consumismo y la generación de nuestras mentes y nuestras almas, es más o menos lo que trata este tema. Y pues bueno, anteriormente teníamos a la gente de Utrecht, que al final se nos fueron 3 temas: No Somos Igual, Ojos del Racismo y 23 Horas. Vamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos escuchen hasta acá. La buena nueva, ya saben, nos pueden escuchar todos los lunes a partir de las 2 de la tarde por www.siderurgiarock.com. Esta emisora en línea con bastante material interesante para escuchar, y pues bueno, nos abrieron las puertas y nos van a estar retransmitiendo todos los lunes 2 de la tarde, www.siderurgiarock.com. Y no se olviden, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Entonces, hasta la próxima, y nos vamos con esta banda llamada Tuberculosis, editada por Lengua Armada Records. Reina en los vocales, Abe en el bajo, Gaby en la batería, Austin en la guitarra. Material editado en el 2009. 4 temas, portada hecha en serigrafía. Fue otro detalle que nos tiene acostumbrados la gente de Lengua Armada, que su material siempre las portadas o traen algo hecho en serigrafía. Y pues bueno, esta banda Tuberculosis, otra de esas bandas oscuras que poca información existe. Son 4 temas, 2 temas en inglés, 2 temas en español, latinos radicados en Estados Unidos, y el EP se llama Disfrazándose. Entonces son la gente de Tuberculosis, y vámonos con el tema precisamente que le da nombre al EP, Disfrazándose y Vacilada. Entonces, amigos, hasta la próxima, y ya saben, música subterránea, música con conciencia.